Bueno, sí, en principio la Asociación Trabajadores del Estado, al enterarse del esfuerzo que supuestamente estaba haciendo el gobierno el jueves de la semana pasada, llevando este segundo semestre a un 19% de aumento, nosotros planteamos el rechazo de plano porque entendemos que mínimamente necesitamos un 35% de reconocimiento en esta instancia, seguir manteniendo el ámbito de la función pública abierta, seguir discutiendo la recomposición salarial ya en septiembre, como lo venimos discutiendo ya desde marzo con esta pauta nacional que nos va a permitir poder seguir avanzando y que no pierda el poder adquisitivo cada uno de los estatales de la provincia. En el primer semestre se había planteado un 29%, queda lejos esa cifra para lo que será el segundo semestre. Por supuesto, nosotros decimos que ya el esfuerzo del estatal ya lo hizo, recibiendo un 13% en el primer semestre, cuando la inflación superó el 20% ya para el mes de junio, así que necesitamos que haya una verdadera recomposición salarial, pedimos el 35% y seguir discutiendo, que no se termine y que nos quede un trimestre más todavía a fin de año para discutir. Nosotros en este último tiempo la función pública no solo la utilizamos para lo salarial, sino que también estamos pidiendo con mucho más fuerza y a raíz de este cuarto intermedio que rápidamente se eleve a la legislatura el proyecto de ley del pase a plata permanente, que ya está terminado, solo falta que lo puedan comenzar a trabajar y ya votarlo, que también se reconozca la insalubridad para los trabajadores y las trabajadoras de salud, y empezar a conformar un régimen jubilatorio específico y especial para ellos que están dándolo todo en esta pandemia, y también estamos pidiendo un adicional por calefacción para todos los agentes de la región sur, de lo que es la zona de Bariloche y el Bolsón también respectivamente, porque bueno, tenemos el valor de una garrafa que te dura 3 días a una familia, son 1.000 pesos, y el metro de leña sale 3.000 pesos para una familia que no le dura más de una semana. Necesitamos que también este adicional al menos se lo lleven para poder discutirlo, porque necesitamos solucionarlo. ¿Y usted cómo cree que será la mesa de la función pública hoy? Bueno, la verdad que hay mucha incertidumbre. Nosotros, es la primera vez, al menos en lo que va de esta gestión de ATE nueva, que pasamos a un cuarto intermedio de más de una hora. O sea, siempre era una hora de un día para el otro y ahora hemos pasado a 3 días. Y sin embargo también la reunión estaba pactada para las 9 de la mañana y resulta que pasa al mediodía. La verdad que no entendemos cuál es la duda del gobierno, que por un lado se presenta como un gobierno que está llevando adelante políticas como Alberto Fernández para todas, para todos, y por otro lado, a través del ministro de Economía y en lo económico, nos hace recordar algunas cuestiones amarretas como la que tenía siempre el macrismo durante 4 años. En principio, esto no es nuevo, vienen manifestando una desconformidad ya hace tiempo. Nosotros decimos que ningún porcentaje va a alcanzar nunca al trabajador con todo el esfuerzo que se realiza. Nos parece quizás un porcentaje muy difícil de llegar el que están opinando o están pidiendo. Lo que sí nosotros decimos, los invitamos a que vengan, que estén acá en la ruta con nosotros, porque generalmente los cambios suceden cuando hay lucha, cuando hay movimiento de los trabajadores, un movimiento colectivo que mete la presión necesaria a los gobiernos para que puedan hacer que la cosa suceda. Nosotros venimos de un proceso de 7-8 años cortando rutas, teniendo cada uno de nosotros acusaciones, teniendo causas legales, para llegar a poder sentarnos en la función pública y poder ser reconocidos también como sindicato. Creo que es un proceso, un camino que van a tener que empezar a experimentar y que nosotros obviamente, y lo vuelvo a repetir como siempre, tenemos las puertas abiertas en lo que sea necesario y también esperamos que puedan acompañarnos en la lucha. Mantenemos un diálogo, una concordancia en la estrategia, no solamente con el sindicato que comparte la mesa de la función pública, sino también con el sindicato docente, que tiene otro ámbito, pero estamos manteniendo comunicaciones y llevamos adelante estrategias muy similares, muy parecidas. En ese sentido es muy importante para los estatales de la provincia encontrarnos en este momento en una unidad para el beneficio, obviamente, salarial de cada uno y cada uno de los trabajadores. ¿Cómo viene el convenio colectivo de salud? Bueno, nosotros tenemos una situación, ya hemos planteado la reapertura de la negociación del convenio colectivo marco, en el cual hemos avanzado 10, 11 artículos, tenemos que seguir discutiendo y a la par, luego de ese convenio marco, seguimos discutiendo el convenio específico de salud, obviamente que uno no existe sin el otro, así que necesitamos que se avance en las reuniones. Próximamente ya vamos a ser convocados en una de las reuniones que tuvo Rodi y Rodolfo Aguilar con la gobernadora. Analizaron el contexto y pasaron para este fin de mes la reunión del convenio marco, y para los primeros días de agosto ya volver a encontrarnos otra vez para la reunión de salud. Así que hay que seguir avanzando, es importante, y no nos tiene que frenar nada, porque eso va a venir a tranquilizar y acomodar todas las necesidades que tienen los estatales.